ABC Tweet, con Lola, Reina del Sur y Tuitera MX, por Radio La Nueva República. Comenzamos. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Muy buena tarde tengan todos ustedes, bienvenidos. Esto es ABC Tweet con Lola Reina del Sur y Tuitera MX. El día de hoy vamos a hablar de presos políticos o presos de conciencia, específicamente en México, aunque es un fenómeno que se da en todas las latitudes y depende mucho del tipo de del grado de violencia de la presidencia, ¿no? Que... Así es. Hola, Lola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Twitter MX, Radio La Nueva República. Gracias, amigos de ABC Tweet, que nos acompañan. Hoy es 19 de mayo de 2016. Gracias por acompañarnos. Y pues así es, Twitter MX. Desgraciadamente, tenemos que tocar un tema que quisiéramos ni siquiera mencionar, pero definitivamente pues México realmente padece una grave crisis de derechos humanos, y entre una de sus peores manifestaciones está precisamente esta de presos políticos y presos de conciencia, que para, por lo menos para empezar a aventar la primera carta a la mesa sobre el tema, pues no, ni siquiera tenemos una cifra definitiva, solamente datos aproximados de cuántos presos políticos hay en México. Pero es parte de, o sea, lo que decíamos, parece que estamos repitiendo siempre lo mismo, pero empieza ya a configurarse un asunto de forma de proceder del Estado, ¿no? No legal, por supuesto, pero por ejemplo, hablamos de desaparecidos, no hay cifra. cifra oficial, digamos, ¿no? Así es. Hablamos de presos políticos, no hay cifra, hablamos de asesinados y no hay cifra. Y no hay cifra justamente por eso, porque al Estado no le conviene que la gente tenga claro cuánta gente ha desaparecido, cuánta gente se ha asesinado y cuántos presos políticos hay, ¿no? Porque mientras no lo sepas, entonces no puedes luchar, digamos, para que sean liberados. Correcto, y fíjate que aparte, tú dices, al Estado le conviene, pero aparte, cuando alguien viene y se lo dice, se molesta, ¿no? Y dice, pero por supuesto que México no tiene ningún preso político, ¿no? No sé si recuerdas, el año pasado vino el alto comisionado de Naciones Unidas, Israel Al-Hussein, y nos dijo literalmente en su última conferencia de prensa, y lo reiteró en Nueva York y en Ginebra, que pues es una grave crisis de derechos humanos la que vive México, pero especialmente enfocada en una de sus matices hacia los dirigentes sociales, a las personas que por buscar algún bien en su comunidad, pues de pronto los encarcelan y aparte los se les trata, o sea, no se les lleva un debido proceso, que eso también denota un grave conflicto que tenemos con nuestros sistemas de justicia, en el que inmediatamente se les criminaliza y así como al peor de los capos se les lleva a prisiones de alta seguridad. Podríamos considerar que son definitivamente secuestrados por el mismo Estado a aquellas personas pues que tratan de mejorar su entorno o de comentar algo que pues a lo que toda democracia se dice que tenemos derecho a participar y a decir. No, bueno, el caso más reciente fue esta niña Paul, la fotógrafa, que por un post me salto, ¿así es? La grabación está, ¿no? Ella dice, hago uso del artículo fulanito de tal, no sé qué, por lo tanto no voy a pagar. Se salta, o bueno, se pasa por abajo del torniquete, y entonces la agarra la policía, se la lleva literalmente de la Seca a la Meca, la andan paseando por todos lados, aparece muchísimas horas después en el Torito, que para los que no sepan, el Torito es una cárcel en México especial para gente que va manejando alcoholizada. Así es. Entonces, a ella que va caminando y no va bajo el influjo de ninguna droga, ya no digas alcohol, la terminan metiendo al Torito y ahí es donde aparece muchísimas horas después. La ley dice en México que cuando la policía te detiene, te tiene que presentar de inmediato al Ministerio Público. Y tiene que presentarte el policía que te detuvo, no es de que te detiene Juan y te lleva, ahí te encargo que te lleves, ¿no? Exacto, así es, y en todo este trayecto seguramente, como pues prácticamente les ocurre a todos, es la agresión tanto psicológica como física. Es un tipo de tortura al final de cuentas, de los golpes forzada, aunque sea te amenazan, te insultan, y en su caso creo que hasta tuvo algún indicio de que querían abusar de ella sexualmente, o siquiera en algunas, hasta los médicos, ¿no? Que están ahí, en vez de pues de procurarte precisamente el cuidado, como así lo hicieron en su juramento hipocrático, también ya entraron en este sistema de agresión y tortura sistemática a lo largo de este proceso en el que, como tú dices, nadie sabíamos dónde estaba, ¿no? No, y afortunadamente en este país ahora te enteras de esas cosas, por lo menos en las ciudades grandes, te enteras de estas cosas porque la gente alrededor a lo mejor no dice nada en ese momento, pero toma en cuenta y de inmediato lo sube a redes y de inmediato toma una evidencia. Sí, fíjate que hace tiempo pasó, grabaron un ilícito y lo subieron a la red. Sí. Obviamente no en México, en otro país. Y entonces detuvieron, no sé si te acuerdas, fue cuando el director de un orfanato le estaba poniendo una madriza horrible a un montón de niñitos, muy chiquitos, porque estaban viendo la tele sin su permiso. Y entonces alguien grabó toda la agresión a todos los niños. Es espantoso, yo no lo soporté. La Ajá, verdad. Sí. Pero yo me acuerdo que cuando vi los comentarios, bueno, obviamente se hizo viral, se hizo claro. un escándalo mundial y el tipo terminó en la cárcel, ¿no? Así es. Y yo me acuerdo que alguien en los comentarios de las redes decían, ay, ese cabrón en vez de estar grabando debería defender a los niños. Y dices, no, se oye horrible lo que voy a decir, pero es la verdad. Si ese chavo, en vez de estar grabando, hubiera detenido al tipo, se hubieran agarrado a golpes, a lo mejor lo detiene y en claro, ese día... el que lo hubiera terminado en la cárcel. No, ponle que no. Ponle que ese día todo va bien y ese día no golpean a los niños. Pero no existe la evidencia suficiente para que al tipo lo metan a la cárcel. Claro. Entonces, claro. Es espantoso. Yo una vez tomé un curso de derechos humanos o de observadora de derechos humanos con los chavos Cerezo, que son la neta, y me acuerdo, el Comité Cerezo, y me acuerdo que decían, los observadores no se pueden meter en el conflicto porque tienen que resguardar la evidencia de la agresión. Claro, y es como, decir, o sea, como un papel como de periodista, ¿no? Al final del día tienes testigos, manera, pero no intervienes en el hecho, ¿no? No puedes intervenir, porque claro. Lo importante de tu trabajo, de tu labor, es resguardar la evidencia que va a hacer que no metan preso a un inocente, que no desaparezcan a un activista, que no, etcétera, ¿no? Así es. Y entonces no es para cualquiera, ¿eh? Yo no puedo quedarme quieta y callada si claro. que están agarrando madrazos a alguien que no tiene nada que ver. Y la constante en estos anécdotas que hemos contado de personas que han sufrido de una u otra forma estar presos por, yo creo que por un día o por años, la experiencia es terrible. Es sistemáticamente, por lo menos aquí en México y seguramente en algunos países más de América Latina, desgraciadamente somos la constante, al igual que en África, de esta, ¿cómo decirte? Tratar de hasta avergonzarte de que eres ser humano. No sé si lo has notado así. Que te niegan todo, o sea, ni siquiera puedes hablar, no puedes ver, no puedes mirar a nadie, y se te trata como la peor de las escorias de la sociedad cuando realmente pues no es así. Al estar revisando material, pues te encuentras con muchos casos en los que simple y sencillamente iba pasando. No sé si recuerdas cuando fue esta manifestación, cuando surgió lo de los compas, en el caso de Ayotzinapa, que pues iban pasando, el chico uruguayo, no sé si te acuerdas, salió con su bicicleta a comprar un tamal, y en ese inter, vámonos, y acabó en el penal de Nayarit, no creo, ¿no? Entonces pasando. No, están las imágenes, la policía se metió a las cafeterías, a los restaurantes, a agarrar. Exactamente. Una mujer que estaba trabajando la agarraron, o sea. Y en vez precisamente de asumir su posición como guardianes del orden, y si alguien empieza a hacer desmanes, pues te vas contra ellos, ¿no? Ah, no, pues aquí la constante fue lo mismo que pasó en Atenco, en el que un joven salió de su trabajo, era mecánico, y decide, pues ya es mi hora de salida, y como le gusta el ciclismo, dijo, voy a ir a comprar unas refacciones, ¿no? Sí. Y él se llama Alejandro Pilón Zacate, y es su testimonio en el que pues sale a comprar ya sus refacciones para su bici y de pronto se encuentra en la revuelta la policía estatal lo atrapa. ¿Y pues cuántos años estuvo en la cárcel? No, fue una cosa espantosa. Pero mira, aún cuando fueran, cuando hubiera estado en la manifestación, ¿no? O sea, cuando dicen, por ejemplo, pues ese niño que tenía que estar haciendo ahí, ese niño tiene todo el derecho a estar en una manifestación pacífica. Por supuesto, claro que sí. Y el trato, él comenta que el trato que se le dio, bueno, pues a todos los asesinaron, ya ves que hemos escuchado hasta reiteradas ocasiones los testimonios de pues todas las mujeres que sufrieron esta terrible agresión, y sexual aparte, y en tortura, y él comenta que inclusive cuando llegó a lo que es la Procuraduría del Estado de México, los tiraron a todos en el piso y que hasta las secretarias con sus tacones pasaban encima de ellos. O sea, es cuando notas que todo, como lo que comentamos al inicio del programa, es todo el sistema empieza a transformarse en ese monstruo que de todos sus niveles, hasta del más elevado hasta el más bajo nivel, están ahora sí que capacitados para humillarte, para ofenderte en todas toda tu integridad, ¿no? No es gratuito tampoco, o sea, a ver, haciendo un poquito de historia, ¿no? Por lo menos en México, por ahí del 38, con Lázaro Cárdenas se creó, bueno, no es cierto, no fue con Lázaro Cárdenas, ya fue después, con Miguel Alemán, se creó una cosa que se llamó la Dirección Federal de Seguridad, que no era otra cosa que la policía secreta, nadie sabía que existía, nadie sabía quiénes la componían, los policías siempre iban vestidos de civil, etcétera, ¿no? Y se creó justamente para eso, o sea, según Miguel Alemán, que era un paranoico infeliz, ¿no? La función era recabar información de actividades subversivas o terroristas en el territorio nacional. Y bueno, pues finalmente lo que fue es un instrumento para espiar a la gente, sobre todo a la oposición, para infundir miedo, para infiltrar las organizaciones, los movimientos, y los movimientos, mientras mejor organizados, más necesidad de infiltración había, y como un brazo ejecutor, ¿no?, extrajudicial, la Dirección Federal de Seguridad en México, perdón, fue la encargada de, durante la Guerra Sucia de los años 70, fue la encargada de desaparecer cadáveres en el mar, ¿no? Así es, literal, porque los aventaban al mar. Sí, los metían en costales, no importa de dónde fuera, ¿no? Así es. Del DF, de Chihuahua, de donde fuera, no importa, los metían en costales, los llevaban al puerto de Acapulco, y ahí con un helicóptero de la Armada de México se metían y los iban soltando, ¿no? Así es, así es. Y dentro de esa maraña horrible que era la Dirección Federal de Seguridad, que tenía una oficina en La Romita, sí. Por ejemplo, cuentan cosas como este asunto de cómo quebrar, ¿no?, la voluntad de los presos, se les iba la mano y terminaban asesinándolos, ¿no? Así es. Pero de lo que se trata es de eso que dices, de acabar con la integridad moral, con todo, el valor, el deseo de cambio, con todo, ¿no? Y pues igual se va ahora sí que con gente civil, pero pues también hemos visto el caso de periodistas que por su labor, por informar, pues es como darles una calentadita para que se callen, ¿no? Tenemos ahí el caso, por ejemplo, de Lemus, creo que se apellida este reportero que después escribió su libro, que prácticamente se encontró, o sea, el peor castigo para él era que no le dejaran escribir. Entonces dice que empezó así, ahora sí que en papelitos de baño, casi así en cuadritos, a escribir, y que cuando iban a visitarlo, pues iba dando los pedacitos de papel. Y imagínate que tú como periodista de pronto te encuentras enfrente al Mocho Orejas, ¿no? Es una... él en su libro da el testimonio pues de cómo lo veían, cómo lo trataban, pero pues sí es una tortura implacable. Aparte, tenemos también el caso de Pedro Canché en Quintana Roo, que por denunciar un problema de agua de su comunidad, pues ahora sí que Beto Borges se ensaña, pero de una manera totalmente enloquecidos antes. Así es, de poder, ¿no? Y otro caso que recuerdo de Quintana Roo es ahorita que no sé si ya adquiere este nivel de preso político, el caso de Héctor Cacique, que claro, también fue sometido a una tortura terrible, ya perdió creo que un ojo, un oído. Ay, no, pero además él sí, o sea, y pero entonces él creo que quería entrar a formar parte de la policía, algo pasó y de pronto lo tratan totalmente del otro lado, o sea, independientemente de que seas periodista o tengas otra profesión, o seas un civil que va caminando en el peor momento y a la peor hora, en el lugar equivocado, todos corremos el riesgo. Ese es el gran problema, ¿no? Y no sé qué piensas. Con la nueva ley, ya el ejército puede entrar a tu casa sin orden de cateo. Con la nueva ley, ¿no? Exactamente. Nada más porque tienen la idea, la sospecha de que algo pasa ahí, entonces se meten y te sacan lo que sea, ¿no? Así es. Y bueno, pues te voy a decir, María Luisa Paulín, ¿sí?, es una reportera de Veracruz que se atrevió, entre comillas, a criticar al gobernador más querido por todo el país, Javier Duarte, y lo que consiguió fue que la apresaran, ¿no? Por criticar al gobernador. El problema es que se volvió un asunto de enfermedad, de poder de todos ellos, ¿no? Así es, y también el trato que se les da directamente ya en prisión, pues sí, es totalmente inhumano, en el sentido de que hay, 10, 20 personas en un cuartito de 3x4, o sea, es un hacinamiento, es estar, como dicen, ¿no? Cuando eres libre, no lo sabes, hasta es como respirar, ¿no? Cuando ya no tienes tu libertad, es como si de pronto dejaras de respirar. Entonces, pues no sé, nos gustaría mucho que nuestros amigos de ABC Tweet pues nos llamen, nos comenten, se comuniquen con nosotros y nos digan qué es lo que piensan, para poder aportar y abonar en este tema que, pues desgraciadamente, como lo decíamos, tenemos que tocar, aunque no quisiéramos. Pues hablando de radio escuchas o web escuchas o como se llame, ¿no? En esta internet. Fíjense que vamos a ver, yo quiero, bueno, queremos agradecer a Lord IQMX, a Economicista, a Ismael 016. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos, obviamente a Molotov. Y sus comentarios. Siempre, que siempre está al pendiente y es el que nos empujó al ruedo para que existiera este espacio. Gracias, compa Molotov. De Blog Mexicano. A Rocío Cañudas, a quien queremos muchísimo. Le mandamos un abrazo. Muy grande. Bueno, estamos en hashtag ABCTweet para cualquier expresión, para cualquier comentario que quieran hacernos, aquí estamos. También un saludo directo hasta California, que nos hizo el favor de escribirnos Ismael 016. Un abrazo muy fuerte. No, y ¿saben qué? Compa Mercurio también nos escuchó desde Chiapas. Muchísimas gracias. Gracias, compa. Y además, qué valor. Y Beto 34, desde Guadalajara, también nos escucha. Y le agradecemos muchísimo. Sobre todo, ¿sabes qué? De estos dos últimos, yo tengo mucha interacción con ellos y les agradezco el valor y la información que suben siempre, pues importante, de mucha calidad, que siempre aporta. Y eso es lo que importa, ¿no? Así es, querida Twitter MX, agradeciendo mucho la atención de todos nuestros amigos. Y bueno, pues reiterando el tema, también hay desgraciadamente, a los que comentábamos luchadores sociales, pero también a los autodefensas, que comentábamos al preparar el programa que... desgraciadamente tanto en Michoacán como en Guerrero y en Puebla pues se manifiestan este tipo de prisioneros de conciencia por simple y sencillamente querer tener un mínimo nivel de seguridad en su casa o en su sembradío o por querer conservar su agua. Tenemos este caso también que estuvo de la tribu Yaqui. También. No, hombre, fueron varios. Son. Se les... de atención por defender el agua, o sea, es el colmo. O por defender pues, tu modo de tu tierra, ¿no? El estar. espacio, la naturaleza, que ahora pues vemos que desgraciadamente con estas reformas implementadas se está haciendo un escarnio hacia lo que es la madre tierra, y la gente, pues lo que estamos viendo también en Xochicuautla, ¿no? Que exacto, trata de defender su pasto, su tierra, y son brutalmente agredidos, y muchos de ellos pues desgraciadamente ahora en prisión por una cosa tan elemental como querer vivir y ser feliz. Es terrible ver las imágenes, cómo devastan todo, cómo van por encima de todo, y además siempre resguardados por la policía, ¿no? Así es. Impresionante. Como ni los peores criminales. No, ya, bueno, me enoja. Y además, no solo eso, sino la legitimización de ciudadanos pagados, ¿no? Ya sea en redes o no, que de inmediato ponen el dedo y dicen, sí, por supuesto, eso les pasa por meterse, eso les pasa por... a mí me llama mucho cuando dicen, en su casa no les hubiera pasado nada. Pues no, sí les hubiera pasado, porque de todas maneras se hubieran quedado sin casa, sin agua, sin nada. Están defendiendo lo de todos, ¿no? Exactamente, y porque al final del día, el levantar la voz no es solo por ellos, sino más bien yo admiro tanto el valor, porque yo entiendo que hasta es por mí, ¿no? Exacto. Es gente valiente. Tenemos pues el caso más relevante, creo que conocido a nivel mundial, y que ahorita pues sigue estando allá en Sonora, es el caso del doctor Mireles, ¿no? Que por querer pues él dijo, o sea, o era yo o eran nosotros, ¿no? A este nivel tanto de préstame a tu hija, préstame a tu esposa, llevan, hacen con ellos lo que quieran y luego te las regresan, o sea, hasta qué nivel, de tanto de derecho de piso o por matarte por tener tus cultivos de aguacate o limón. Entonces, y pues mira, muchos levantamos la voz, conocemos al doctor Mireles. De hecho, hace un par de días se presentó un documental, no sé si tú lo has visto, es Cartel Land, que en un principio pretendía ser solamente como un relato de lo que ocurre entre la frontera entre México y Estados Unidos, y de pronto en ese inter el periodista el director que hace la película se entera de la historia del doctor Mireles y se lanza directamente a Michoacán y lo sigue. Entonces trata de ir mezclando, de pronto como que no entiendes, porque trata de ir mezclando las historias tanto de la frontera como la de Mireles, pero al final del día pues es simple y sencillamente gente que está resguardando su frontera, ¿no? Uh-huh. Pero también gente que está resguardando su propia vida, su territorio, su casa, y logras ver en ese documental, realmente, el doctor Mireles daba consultas gratis, ¿no? Porque es doctor, precisamente, uh-huh. Enfermo, aparte porque él ya tenía un padecimiento muy grave de diabetes, y pues se le niega cualquier posibilidad de visita, no se le permite el acceso a ningún libro, lo tienen en unas condiciones terribles, el caso también de Nestora Salgado, que definitivamente es cerrado, sin hablar con nadie en no sé cuánto tiempo. Entonces es una denigración absoluta. Exacto, y eso además es una violación al derecho, porque elemental. Aunque no lo crean, aunque hayan sembrado esa idea, los presos también tienen derechos humanos, ¿no? Todos tenemos derechos humanos. Se agarraron al mocha orejas. O sea, bueno, lo esposaron, lo agarraron, lo presentaron, no sé qué, punto. Y de repente alguien va marchando y lo golpean, lo incomunican, le siembran pruebas, porque, bueno, tenemos... vamos a hacer una pequeña pausa. Ah, sí, claro que y, sí, literalmente. Ahorita regresamos y platicamos un poquito de este asunto de cómo se siembran pruebas y todo lo demás, ¿no? Esta gente que aprovecha para crear culpables. Y que... te hacen como un criminal de alta peligrosidad. Exacto, no. Cuando los verdaderos, bueno, están en los pinos. Bueno, vamos a un pequeño espacio de música y regresamos. Regresamos.